Y hoy la consigna fue: la patria no se vende. ¿Consigna de quién? Fue la consigna con la que los trabajadores que están nucleados en los sindicatos que integran la CGT Regional Bahía Blanca se concentraron hoy, miércoles por la mañana, en este primero de mayo, Día Internacional del Trabajador, para, por supuesto, conmemorar su día, pero también para repudiar la media sanción de la ley bases y de esta reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, sobre la cual estuvimos hablando en el bloque anterior junto con Mika. También repudiar este modelo de empobrecimiento marcadamente antilaboral y antilaburante. Y hoy nosotros tenemos la posibilidad de hablar no solo con los que saben, sino también fundamentalmente, porque este es un programa de política y de periodismo político, de hablar con los que hacen. Y hoy nos visita Carlos Boer, secretario general de la UOCRA Bahía Blanca y uno de los miembros del triunvirato que está al frente de la CGT Bahía Blanca. Carlos, feliz Día del Trabajador. Un gusto recibirte acá en este primer programa en Tabú. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juani? Buenas tardes. Gracias. Igualmente, feliz día para ustedes. Muchísimas gracias. Como te decía, un gusto, un honor recibirte y felicitarte por la movilización del día de hoy. Estuve un ratito, tomamos algunas imágenes. La verdad, hay que juntar gente con este frío, un Día del Trabajador que se ha tomado como un día del descanso. Pero yo te quiero preguntar cómo lo viviste vos como dirigente gremial, como trabajador, pero también como dirigente gremial en un contexto especial que atraviesa este primero de mayo, con un gobierno que llegó hace muy poquito, pero que ha pulverizado el poder adquisitivo de un salario que ya venía perdiendo y que el día anterior aprobó una ley que ataca o va contra de un montón de derechos adquiridos que hacen a la tradición sindical argentina. Mirá, la verdad que lo vivimos con mucha esperanza, ver que un primero de mayo donde entre gremios, entre compañeros, hemos estado hablando que es complicado movilizar. Muchos gremios, por ahí las familias tienen solamente este día para estar juntos, porque uno puede estar, nuestro día es el 22 de abril, pero por ahí mi señora tiene otro día, entonces claro, No nos encontramos. El 1 de mayo, el 25 de diciembre, son los únicos días donde se puede compartir en familia. Y ver la cantidad que participó el día de hoy demuestra a las claras que la gente está preocupada y tiene ganas de expresarse, ¿no? Nosotros, la verdad, estamos muy contentos porque la realidad es que muchos de los gremios que componen la CGT han sido llamados al orden nacional, entonces han tenido que movilizar en Capital Federal. Así que con los que quedamos o tuvimos libertad de acción, decidimos movilizar igual porque creo que era una movilización organizada por CGT, no podíamos estar ausentes. La verdad que estamos muy contentos, como te decía recién. Fue algo que a nosotros nos da esperanza. La verdad que estamos muy desconcertados con esto de la política, porque la situación hoy es increíble, ¿no? Es increíble lo que estamos viviendo. Lo que ha pasado en tan poco tiempo es increíble, porque parece que hubieran pasado años y años. Yo lo que digo, yo no puedo entender, no soy una persona de la política. Creo que la política somos, nosotros todos somos parte de, ¿no? Sí, claro. Y de alguna manera alguien hace política, cualquiera hace política, pero hay cosas que no puedo entender de esto. A claros rasgos entiendo que estamos viviendo lo que estamos viviendo por un descontento. Uh-huh. Coincido. La famosa grieta, el odio hacia al prójimo, quizás en cierta cosa algunas cosas merecidas, pero no al extremo este. O sea, quizás yo soy peronista, no voy a aclarar de entrada, quizás el peronismo haya hecho cosas equivocadas o se hayan interpretado mal, cualquiera le puede poner el ejemplo que le parezca. Lo que no creo posible es cómo puede haber gente que haya generado tanto odio al punto de votar todo lo contrario de lo que la política viene haciendo y a grandes rasgos, porque aparte esta persona dijo vengo por todos ustedes y todos fueron corriendo a votarlo. Es una locura que hoy tengamos, no sé, un presidente que salga en un foro internacional a decir que los grandes héroes son los evasores. Y que la casta sea el movimiento obrero, ¿no? Porque sí, al final iba a pagar la casta esto. Y a nosotros nos volvieron a poner el impuesto a la ganancia, a nosotros nos empiezan a meter el bolsillo en las obras sociales, y a nosotros, no sé, es algo que yo no puedo entender. Hasta qué punto llega el odio, ¿no? De tener que mancillarse uno mismo. Seguro, ¿viste? Seguro, sí. Porque sí. El perjudicado es el que puso el voto, ¿no? Sí, sí, todos montones de trabajadores que habían dejado de pagar ganancias y ahora van a volver a pagar con 100% más de inflación en estos 4 meses, un poquito más. No te quiero poner duda. Se va a sentir muchísimo en el bolsillo, muchísimo se va a sentir. Y Carlos, te quiero preguntar por tu sindicato, por el obrero de la construcción aquí en Bahía Blanca y por todo esto que es el parate de la obra pública, que me imagino que debe ser una de las formas de inversión que más tracciona en la construcción y en Bahía Blanca también, donde se estaba haciendo, por ejemplo, la autopista Paso Urbano, una obra importante, grande, que venía por ahí un poco lento, pero se estaba haciendo. ¿Cómo estamos con lo que es obra pública y cómo impacta, en qué porcentaje impacta en el obrero de la construcción aquí? La verdad que a nivel local a nosotros nos ha generado una baja considerable, ¿no?, en los puestos de trabajo, que gracias a Dios, yo siempre digo que Bahía Blanca es una burbuja porque como tiene industria, sí. Y vuelvo a repetir, gracias a Dios, todo el producto elaborado en Vaca Muerta va a salir a través de nuestro mar argentino, que el mejor puerto es el de Bahía Blanca, con el calado que tiene. Entonces todas las obras se están transmitiendo de Vaca Muerta hacia Bahía Blanca. Eso a nosotros nos está generando un buen margen de puesto de laburo, lo cual compensa lo que hemos perdido en la obra pública. Pero eso pasa solamente acá. La realidad que el trabajador de la construcción depende muchísimo de la obra pública. Provincia de Buenos Aires es una provincia muy grande, con muchos habitantes, donde de una u otra manera lo podés canalizar y se siente por la cantidad de habitantes la falta de trabajo. Pero mucho peor, estamos hablando de Tucumán, Santiago del Estero, Misiones, que si no tienen obra pública, el trabajador de la construcción... Hay muy poca obra privada, ¿no? Es muy poca. La obra privada no demanda tanto. Hoy tenemos una economía prácticamente enfriada porque los desarrolladores no saben si invertir en el ladrillo o dejarla en el banco. Tampoco quieren dejarla en el banco, no saben lo que va a pasar. O sea, hay tanta incertidumbre, sí, que no hay inversión. Sí. Entonces está todo frenado. La verdad que es un tema muy preocupante. Nosotros lo que era la obra más importante que teníamos era la intersección de la Ruta 3, el Cholo. Sí. Que si bien, como vos decías recién, venía muy lento, era lo que se veía, la ralentización, pero porque se hacía trabajo por debajo de la tierra. ¿Viste que siempre dicen que en la política no es negocio hacer obras, sí, que no se ven? Claro. Bueno, el gobierno anterior se dedicó a hacer esas obras que no se ven. Este proyecto tenía, por ejemplo, intersecciones proyectadas dentro del diseño de la obra, aproximadamente 70, 80 intersecciones, que es lo que estamos hablando, que debajo de la ruta pasan caños de gas, caños de petróleo, caños eléctricos, fibra óptica. Bueno, la verdad que el proyecto se hizo tan acelerado para poder cortar la cinta en el gobierno anterior, que se comieron alrededor de 200 intersecciones. Cuando arranca el proyecto y empiezan a pasar movimiento de suelo, empiezan a ver, dijeron, no, pará, hacemos un planteo, veamos bien cómo es el trabajo. Bueno, se detecta todo eso. Y el gobierno de ese entonces dijo, no, primero tenemos que arrancar con lo de abajo, después... Para que se entienda, vos te referís al gobierno de Alberto, que detectó que habían cortado tiempos, sí, con Macri. Sí, políticamente hubo una decisión en el gobierno de Macri de iniciar la obra. Bien. El gobierno municipal de Bahía, sí, tenía esas, claro, ansias, sí, de cortar, sí, sí, la cinta, decir, la vamos a empezar nosotros. Claro, era como la solución a todos los problemas de Bahía Blanca. En que el momento es una realidad. Es una, sí, solución para Bahía Blanca, sí, y para la industria. Sí, aunque ahora dicen que no es tan importante, que la tendrá que financiar Kicillof, que la tendrá que pagar el puerto. Y capaz que va a venir en avión ahora la mercadería, qué sé yo. Hay que buscarle la vuelta, ¿viste? Porque como ahora van a privatizar a la línea, capaz que, no sé, busquemos el contexto. Tenemos pistas, así que por ahí venga todo por aire. No, la verdad es que es una obra muy importante, es muy importante. Se le ha errado en el proyecto y durante la ejecución se ha reacondicionado. Hoy por hoy casi todo lo que está por bajo tierra está terminado. Es un trabajo muy importante. Lo que son los puentes, están prácticamente, lo más importante, está terminado. Le falta bastante, porque es lo que no se ve. Pero bueno, esa obra es lo que menos nos preocupa hoy, porque el intendente tiene una preocupación por la obra, la provincia está arrancando las obras provinciales. Si bien esta es nacional, quizás si le buscan la vuelta se podría hacer con un capital privado. Claro. Porque vos sabés que una ruta, si vos se la das al capital privado, la necesita, digamos. Pero aparte te la hace, por ejemplo, vos se la das a la empresa Juancito Pérez, sí, para que la haga, porque tiene el capital para hacerlo. Sí. Juancito Pérez se queda con la concesión por 50 años, le pone un peaje y recupera el dinero. y ganas plata. Claro. El problema que tenemos con la obra pública nacional, cuando estamos hablando de escuelas, claro, cuando estamos hablando de cloacas, cuando sí, estamos hablando de obras que son realmente necesarias para la sociedad y que no le podés sacar provecho. Claro. ¿Quién te la va a hacer? Claro. Si no hay un rédito económico si directo, no hay un rédito económico, no hay un privado que ponga la plata. Sí, eso es cierto. Y la duda que tenemos también son con las obras que se han hecho, que se han iniciado, como por ejemplo los del agua, que son la industria del agua, que se han hecho con préstamos del exterior, y esa plata tendría que estar disponible, sin embargo está retenida por el Estado Nacional. ¿Quién no tiene que poner la plata a ellos? ¿Me explico? Claro. Entonces, estamos esperando que se defina. Ellos dicen que van a empezar a arrancar las obras públicas. Hasta que no esté concretado, nosotros no lo vamos a creer. Sí creo que van a tener que arrancar estas porque no tienen cómo demostrar el freno del dinero, porque el dinero viene de afuera, ¿no? Así mira, que bueno, estamos expectantes, pero muy preocupados por esta situación. Bien. Carlos, te quería preguntar, decíamos, ¿no?, que sos uno de los triunviros acá en la CGT de Bahía Blanca. ¿Cómo es el debate en esa mesa de tres, ¿no?, tres representantes, vos junto con Roberto Arcángel de Camioneros, Miguel Aulita, tres representantes de sindicatos fuertes con mucho peso aquí en Bahía Blanca? ¿Qué están viendo, ¿no?, más allá de las realidades particulares del sindicato de cada uno, que bueno, vos hiciste referencia al obrero de la construcción? ¿Cómo se organizan como central? La verdad que es bárbaro. Nosotros tenemos, gracias a Dios, el mismo pensamiento. Para nosotros es un gremio importante el nuestro como el que tenga tres afiliados. Para nosotros un gremio es un voto. Y en la mesa de tres lo disentimos de la misma manera, o sea, no importa quién es, más pesado o no, más poderoso o no, más afiliado o no, más capital. Creo que tenemos una mesa de amigos, si se puede decir. La verdad que triangulamos muy bien los temas, nos apoyamos en el resto. Yo es la primera vez que estoy en CGT, pero es la primera vez que escucho o veo que todos participan. Porque no es una cuestión que hacemos entre tres. Quizás en otros momentos decía, hay que hacer esto y todos atrás salían a acompañar. Nosotros vamos al consenso. Hacemos los plenarios, lo hablamos con los compañeros de los demás referentes de los otros gremios. La verdad que se puede trabajar bien. Se puede trabajar bien. Es complicado por ahí tener que juntarnos los tres para definir porque estamos los tres ocupados, pero tenemos un grupo de WhatsApp y lo vamos manejando con la tecnología bien, también. Bien, sí, se de afuera, yo que estoy de afuera y que por ahí no me especializo en lo que es actualidad sindical, se ve que hay otro clima, más de unidad que conducciones anteriores. Muestra de eso, por ejemplo, la concentración de hoy. Y te quiero preguntar por dos fechas que se vienen donde lo sindical va a estar presente. El paro de transporte que se conoció por estos días, ayer creo que se anunció para el 6 de mayo, el paro de la Confederación Argentina de Trabajadores de Transporte, y el paro general, por supuesto, del 9 de mayo. Bueno, lo del paro de transporte no lo tenía, la verdad que ese va a ser un paro fundamental porque sabemos muy bien que si para el transporte se ralentiza todo, así sí, que se nota muy, va a quedar muy a flor de piel la protesta. Y nosotros lo que estamos apuntando hoy es al 9 de mayo, que todo el confederal y los compañeros que están en CGT también puedan darle una... un golpe de efecto, ¿no? El paro, queremos que sea realmente acatea al 100%, es la idea. Así que no es quemar todas las naves, pero sí vamos a estar muy, muy, muy ocupados en ese tema, porque la verdad que tiene que ser, por ahí estábamos hablando hoy fuera de aire, sí, que el paro anterior, por ahí, viste, con el tema de que había transporte para asegurar que la gente llegue hasta la ciudad, para que pueda manifestarse. Uh-huh. Entonces, como que el gobierno tomó como diciendo, che, pero el paro no se notó. Bueno, claro, de hecho, claro, salió claro, la Pato, ahora dicen la Pato, sí, a decir, nah, fueron 300, viste. No, o sea, se minimizó la media fuerza cuando la verdad fue de altísimo acatamiento. Si logramos que se pare todo, bueno, ahí van a darse cuenta, sin tener que movilizar, que realmente hay un descontento. Bien, y te quiero preguntar, ¿no?, a nivel nacional, el peronismo está en crisis, como cada vez, ¿no?, que sale del gobierno, que está en la oposición, el peronismo entra en un proceso de reorganización, de corrientes internas, de tácticas contrapuestas que terminan abonando, por lo menos en mi experiencia y en mi análisis, ¿no? Una estrategia ganadora para volver al poder. Pero acá en Bahía Blanca, vos hacías, ¿no?, referencia, hay un intendente peronista, uno de los triunviros también es concejal, fue votado por esa boleta, me refiero a Roberto Arcángel. ¿Cómo es la relación entre la CGT y la política, por así decirlo? Me refiero a los sectores partidarios, sea lo político institucional, como es el Partido Justicialista y las organizaciones que están en una alianza con él, pero también con lo que es el gobierno, en este caso con el intendente Susbieles. Mira, tocas un tema que por ahí no es muy fuerte para mí. Yo no soy muy de la política, sí soy partidario, pero no estoy muy metido en la política, la verdad. A mí me gusta lo que hago, pero sí veo en el contexto los compañeros que están dentro de CGT y participan, que la relación es buena. En lo personal tengo una muy buena relación con el intendente, tengo muy buena relación con varios referentes del peronismo de Bahía Blanca. Creo que todos tenemos que tener contacto, porque creo que a la hora de hacer tenemos que estar todos. Yo veo que quizás en este momento, donde tenemos un intendente que es del palo, sí. Creo que la relación se nota un poco más acercada, más de diálogo. De hecho, Roberto nos ayuda muchísimo con eso. Tenemos muchos gremios que por ahí pueden tener alguna incertidumbre, algunos problemas en lo que puede respectar a lo político, sí, o a lo público, y gracias a Dios él genera los acercamientos para que se vayan dando las soluciones. Es un puente, ¿no?, entre por ahí el sindicalismo y la política. Nosotros dejamos muy en claro que, al haber dado el apoyo a Roberto para que sea candidato, sí, como concejal, para nosotros es nuestro referente político. El movimiento obrero tiene que estar representado políticamente por alguien, si bien, más allá de las ideologías y los pensamientos que tenga cada uno, necesitamos a alguien del palo que nos represente y que sea nuestra voz. Y nosotros lo encontramos en el compañero Arcángel. Hacía mucho que no pasaba eso, ¿no? Que se encontraba esa forma de sintetizar el movimiento sindical bahiense en un referente. Sí, en lo general, bueno, a nivel general, ¿no? En Bahía el movimiento obrero siempre estaba abocado a la campaña electoral y después quedaba ahí, era un exiliado. Yo creo que es necesario que parte del movimiento obrero esté dentro del poder, que creo que lo más claro, y fuera del egoísmo, del egocentrismo, el movimiento obrero es el que está más cerca del trabajador también, de la ciudadanía, del día a día. Bueno, entiendo yo que Perón en su momento había exigido una cierta cantidad de concejales, diputados o senadores, claro, dentro de las cámaras, que eso se ha ido perdiendo. Sí. Es fundamental que el sindicalismo participe también en política. Eso yo creo que estoy convencido que es así. Quizás a mí me cuesta, no personal, pero sí, yo creo que es fundamental y acá se está empezando a dar. Gracias a Dios en Bahía Blanca se está empezando a dar. Sí, y pienso también, ¿no?, que el sindicalista es uno de los enemigos elegidos por este gobierno. O sea, eso no es gratuito. No es gratuito. Pero bueno, siempre pasó. Yo por ahí a veces me enojo porque todos dicen, pero el movimiento obrero no hace nada, el movimiento obrero. A ver, lo votó la ciudadanía. Es una realidad. Nosotros, y lo estábamos hablando a puertas cerradas en CGT, acá ganó por el 70%. O sea que 10 de cada 7 lo votaron. Sí. Es inevitable que muchos de nuestros compañeros, nuestros afiliados, hayan votado. Y cuando te viene a ver un compañero de la construcción que votó a Milei, que creyó en esto de que iba a tener más libertad, de que iba a cobrar en dólares. Sí. Porque ya, yo me imagino que debe haber gente que lo votó y que cae en la cuenta de que lo estafaron electoralmente. Sí. ¿Cómo es la charla ahí? El famoso te lo dije. En lo personal, por ahí lo veo como que le digo, bueno, viste, era sabido. Nosotros sabemos que acá lo que pasó más que nada es, como decíamos hoy, es la grieta, el enojo, sí, el generar enemistarnos entre nosotros para poder ganar un voto. Bueno, la tecnología, porque viste, sí, ganaron mucho, claro, con estos hackers, no sé cómo se le dice, yo soy medio bestia para la tecnología. Sí, las noticias falsas. Los fake news, todas esas cosas. Entonces, la gente compra, la verdad que el argentino en particular es así. Claro. Pero bueno, son cosas que pasan. Lo importante es que se den cuenta y que los volvamos a recuperar. La idea es sumar, no restar. Y creo que hoy, como decías vos, estamos en un momento de reconstrucción las puertas ellos las tienen abiertas nuevamente, siempre la tuvieron la puerta. Nosotros, a los trabajadores, cuando los representábamos o conseguimos alguna conquista salarial, no lo hacemos pensando en si el compañero es peronista o radical, lo hacemos pensando en que el compañero es un afiliado y que es un trabajador igual que nosotros, porque nosotros venimos de la obra. Así que recuperarlo y concientizarlo de que de ahí en adelante hay que buscar en otro concepto y bajo el lineamiento que nosotros venimos planteando, es satisfactorio, ¿no? ¿Y te ha pasado o cómo te llevas con esto, ¿no?, de que han aparecido nuevas formas de trabajo que son antisindicales? Pienso, por ejemplo, los repartidores por apps, uh-huh, ¿no? Que la verdad que la idea está buenísima, que uno pueda agarrar un celular y pedir, está buenísimo. Pero a mí me gustaría también, no sé, que lo maneje quizá el Estado y que vea que están todos sindicalizados o que están formalizados. El problema es ese, la precarización laboral. Pero ese trabajador muchas veces no solo no reconoce que está siendo explotado, sino que cuando uno se acerca para decirle, macho, te corresponde un aguinaldo, las vacaciones, la obra social, te dice, no te metas que si no voy a perder el trabajo. Hay algo ahí también que es como un nuevo trabajador sin conciencia de clase o de que es trabajador. Sin lugar a dudas, es lo que se viene, en lo que el movimiento obrero tiene que prepararse. O sea, sí, a través del avance tecnológico y demás, sí, van a venir nuevos sistemas de trabajo y va a haber que aceptarlos. Lo que sí tenemos que estar nosotros a la altura de las circunstancias para darle una regulación. O sea, la precarización laboral es lo que este gobierno busca. Que regular no es prohibir. No, o sea, está bárbaro que existan aplicaciones, pero las condiciones que corresponden. Claro. Primero, por una cuestión de la necesidad del trabajador, que necesita tener un respaldo ante una obra social, un aporte jubilatorio y un beneficio sindical, si se quiere. Pero por sobre todo, a la libertad de la competencia, que sea una competencia leal ante cualquiera de las partes. Porque totalmente. Nos pasa en otros lados, que vos estás hablando del cadete. Hay cadetes que son de las empresas que tienen que pagar un sueldo y, claro, y hay compañías que se dedican a esto y que tienen gente en negro. Entonces, sí, que lo tienen con un monotributo y no le pagan, claro, nada. O sea, sí, yo creo que nosotros como movimiento obrero no podemos esperar del Estado, porque el Estado estas cosas les apasiona. Sí. Porque cuanto más barato sea el trabajador, más beneficioso es para su bolsillo y para, sí, los bolsillos de sus amigos. Pero bueno, va a tener que estar el movimiento obrero preparado para esto. Y ocuparse, ¿no?, en este tema. Bien. Estamos hablando con Carlos Boer, Mica. Carlos, sí, Boer, de la UCRA Bahía Blanca, lo tenés acá frente tuyo. Nos quedan 5 minutos. Algo le querés preguntar, me imagino. Sí, bueno, Carlos, te comento, antes de que vinieras, yo estaba con mi columna, se llama 14 bis. lo conocerás muy bien, el artículo 14 bis. Vemos cómo, a partir del día de ayer, una media sanción totalmente ridícula y retrocesos en cuanto a lo que es la materia laboral. Decime cómo lo viviste, qué es la bajada que hiciste a tus afiliados con respecto a lo que sucedió ayer, porque bueno, vemos cómo han retrocedido un montón de cosas, un montón de cuestiones que nosotros ya las creíamos saldadas. Mira, la verdad que para mí es un acto de traición lo que pasó ayer. Entender que nos quitan las conquistas conseguidas, los derechos adquiridos, en una simple sesión, obviamente que esto trae por atrás algún arreglo, si se quiere decir económico, o de alguna manera, ¿no? Una conveniencia en este acuerdo, pero para nosotros no deja de ser más que una alta traición. Nosotros estamos hablando con los compañeros, casualmente hoy después del acto, cuando nos juntamos en el gremio, estuvimos hablando de esto. Nosotros vamos a tener mucho cuidado porque nos va a afectar a todos. Esto lentamente se van a ir aplicando en cada uno de los estamentos y nosotros vamos a tener que estar realmente a la altura de las circunstancias. Creo que hoy va a valer más la fuerza que tenga el gremio para poder enfrentar estas situaciones, porque vamos a tener que ir en contra inclusive de la ley hoy, sí, porque claro, son nuevas leyes, van a ser, sí, nuevas, sí, leyes. Sí, sí. Tenemos la esperanza que el Senado esto lo pueda revertir, pero como decía hoy, creo que cuando esto empiece a actuar y la gente se dé cuenta de que no es una novela, es una pesadilla, yo creo que vamos a salir a la calle y nos vamos a hacer escuchar y creo que esto va a tener que cambiar. entiendo yo que hasta en todo el mundo se debe estar hablando de esto. Mientras nosotros estamos votando estas cipayadas, porque esto es una cuestión de cipayos, en el exterior se están cagando de risa de lo que estamos haciendo. No pueden creer que un país como Argentina, que la luchó tanto, que fue tan combativo en todo sentido, y hemos tenido tantos revolucionarios, si quiere decir de alguna manera, le estemos entregando todos nuestros derechos a un loco. Un tipo que... En paquete con un moño, sí. Le estamos entregando el poder, los derechos esos de poder decidir y hacer lo que quiera. O sea, estamos haciendo de una república una monarquía. Es una locura. Es una locura porque en parte la Cámara de Diputados está aprobando algo que mañana el señor presidente se le ocurra cerrar la Cámara y se la cierra porque tiene los derechos. Eso es una locura. Yo no puedo creer al punto que ha llegado la sinvergüenzada política, si quiere decir de alguna manera. Porque la verdad que es eso, ¿no? Así que bueno, nada, vamos a tener que estar preparados a lo que se viene. Acá nos va a afectar a todos. Acá no se salva a nadie. No se salva a nadie. Lo que creo que sí, este país, eso lo doy a título personal, creo que este país se tiene que terminar, que esto de que hagan cagadas y después anden por la vida como si nada. Esto lo tienen que pagar. Sí. Esto se tiene que pagar de alguna manera. No podemos vivir cíclicamente. Yo tengo 47 años, pero esto me lo contaban mis viejos, loco. Claro. Nosotros teníamos 8 años de gobierno, 10 años de gobierno, y veníamos, de repente, otra vez nos agarraba el péndulo, Rodríguez, nos agarraba, otra vez retroceder, y ahora, basta, muchachos, porque así vamos a tener un retraso de 500 años con el mundo, porque no tenemos política de avanzar sobre lo que está construido. No, destruimos todo, cambiamos de rumbo, vamos para acá, y cada vez peor para el laburante. Totalmente. Para la sociedad, ¿eh? Vos, si te fijás, lo que pasó el fin de semana extra largo. Sí. La ruta 2 a la costa atlántica explotaba. La gente está matando los ahorros pensando que la economía de la B ya llegó a su fin, que ahora empezamos a crecer. No se dan cuenta que estamos a mitad de camino del hundimiento. O sea. Sí, claro. Dos meses más. Claro. Y vamos a escuchar a Cacerola nuevo, muchachos. Es así de sencillo. Seguramente. Carlos, muchas gracias por esta entrevista y seguramente en no sé si tanto como dos meses, pero te volvamos a tener acá como invitado para seguir charlando porque si bien mucha gente por ahí critica que si el paro lo hacen esta semana, la otra semana, ¿por qué no lo hacen antes? ¿Por qué lo hacen después? La realidad es que están poniendo la cara, tu caso, la voz y por sobre todo el cuerpo, ¿no? Los compañeros, militantes, sindicales, así que fuerza y a luchar por esta patria. De todas maneras, vaya, si no es importante que adelantaron las sesiones, ¿no? Para no generar, no cruzarla con la movilización, así que algo debe doler o molestar. Así es. Vamos a estar igual a la altura de las circunstancias. Nosotros, los trabajadores, siempre pusimos el pecho, así que... Carlos, gracias por venir acá a El Ágora en Radio Tabú.